Seguimos en la tarde y les cuento que en Galvez tiene una temperatura de 25 grados 3 décimas, la humedad 65%, la presión esférica medio de hectopascales, 19.4, los vientos de sudeste a 14 kilómetros por hora. Bueno, esta mañana nuestro sindicato convocamos una conferencia de prensa para aclarar desde el punto de vista sindical la postura con respecto al conflicto que llevamos a cabo en la municipalidad de Galvez. Quiero agradecer la presencia de compañeras y compañeros del movimiento sindical galvense que vinieron a apoyar esta postura nuestra. Y bueno, a partir de allí, digamos, un poco vamos a pasar ahora el audio, parte del audio de la conferencia de prensa, en lo cual nosotros queremos dejar bien aclarado que acá, a veces, y fundamentalmente desde el gobierno local, se trata de confundir a la gente y volcarnos el pueblo encima. Y uno que hace muchos años está al frente del sindicato, conoce estas mañas de muchos políticos, en los cuales no les preocupa mucho fundamentalmente el trabajador o la trabajadora, no lo hago de forma directa con este gobierno, sino muchos gobiernos que han pasado por el municipio de Gálvez, y sí les preocupa, digamos, mostrar la figura política, su figura política. En vez de solucionar los problemas, se trata de ahondarlos. En vez de buscar las salidas concretas, se busca el enfrentamiento entre la misma gente, entre los compañeros trabajadores o trabajadoras y el contribuyente, teniendo en cuenta que nosotros también somos contribuyentes y que pagamos mucho más antes que cualquiera los impuestos, porque los debe contado de los recibos de sueldo. Pero más allá de eso, que es anecdótico, sí preocupa un poco la actitud que tienen fundamentalmente explicándole a la población una forma errónea de qué lo habían planteado de pagarnos la semana pasada y no fue así. Directamente, más allá del planteo del intendente de pagarnos un porcentaje el fin de semana, eso no ocurrió. Y bueno, a partir de allí estamos en el dime del direte, ¿no? Hoy al mediodía el intendente me llamó telefónicamente, me hizo un planteo nuevamente con una serie de condiciones, me pedía definiciones y yo no puedo tomar definiciones más allá que ellos aducen y muchos se prenden en las redes sociales diciendo que yo manejo a la gente. Yo soy un dirigente sindical y respeto la voluntad de la gente y así como se sacan el sombrero más de uno entre los maestros que dicen que son basistas, que responden a las bases, nosotros también respondemos a las bases. Y justamente ahora a las 18 horas tenemos una asamblea en nuestro predio ahí en la Mutual, el 20 de junio y 20 de junio y Brarda, donde vamos a analizar la propuesta del intendente, que no es el pago total de los haberes, es una parte nuevamente. Y bueno, un poco la tónica que ha tomado el intendente municipal de Galvez, ¿no? De no arriesgarse entre comillas, para cubrir la totalidad del sueldo, un sueldo que es del mes de noviembre, no es de ahora, y que estamos 18 días de diciembre, y que hoy vence el plazo para pagar el aguinaldo. Nosotros todavía no podemos terminar de cobrar los haberes del mes de noviembre. Y escucho más de uno, veo lo que dicen más de uno en las redes sociales, que a veces uno interpreta que el desconocimiento es válido para opinar y opinar mal. Y otros lo hacen con cierto, digamos, de forma muy dañina, ¿no? Hasta interpreto que son tan envidiosos de no ser municipales. Porque la forma que se expresa. A un empresario panaderil, que yo quisiera, yo lo he visto a sus trabajadores casi al cierre de la empresa esa, que los trabajadores hicieron un esfuerzo para que lo cierre. Un conocido empresario panaderil local, un panadero. Sin despreciar al panadero, que es cuando cerraba su panadería, los trabajadores, las trabajadoras hicieron todo el esfuerzo para poder seguir trabajando y que la empresa siguiera. Y bueno, hoy se pone a opinar. O algunos personajes que lo conocemos hace muchos años, que no pagan los impuestos, pero sí tienen el derecho de acribillarnos con una serie de improperios a los trabajadores y trabajadoras municipales y a la dirigencia sindical. Vuelvo a repetir, yo me siento orgulloso de ser dirigente sindical de este sindicato, me siento orgulloso de que hemos avanzado. Yo cuando entré en el año 85 en este sindicato, teníamos una piecita, un baño, dos baños, una cocina y un salón. Hoy toda esta estructura la hicimos de a poco entre todas las trabajadoras y trabajadores municipales, con el esfuerzo, con las ganas, y fundamentalmente teniendo en cuenta que los dineros de los trabajadores son volcados acá. Entonces me siento orgulloso de pertenecer a este sindicato y ser dirigente y luchar por los derechos de los trabajadores. Hemos conseguido sueldo superior a la provincia, hemos conseguido una serie de derechos que son derechos propios al trabajador o trabajadora. Y hemos digamos, dentro de esta sociedad, más allá que algunos nos aborrecen o nos maltratan en forma verbal o escrita, también reconocimiento de muchas compañeras y compañeros de otros sindicatos diciendo, no, muchachos, ustedes siempre consiguen las cosas y son unidos. Somos unidos. Más allá que no puede haber una relación estrecha entre compañero y compañero, que es algo normal en todo sentido humano, cuando llega el momento de lucha estamos todos juntos. Y eso lo hemos demostrado. Nosotros no manejamos a los empleados municipales, ni barrio ni nadie lo maneja. Cada uno tiene su poder de decisión en la asamblea. Entonces, nuevamente hoy a las 18 horas vamos a estar en la asamblea, para tratar el tema del planteo del intendente Buzo. No lo voy a adelantar para que la asamblea misma tome conocimiento a las 18 horas, pero vuelvo a repetir, acá estamos jugando, algunos están jugando a ver quién tiene mayores proporciones para decir una guasada. Y nosotros no entramos en esa, nosotros necesitamos cobrar nuestros haberes, cobrar nuestro aguinaldo, pasar medianamente un momento de paz, de estabilidad y de año nuevo, sabiendo perfectamente que lo que vamos a cobrar cuando lo cobremos, 18, 19, 20, no es la misma plata que tendría que haberlo pagado el día 7 de este mes, de diciembre. A 11 días, el mundo se vino abajo acá en Argentina, lo que significa la inflación, el desfasaje en los precios, y terminamos como terminamos. O sea que el dinero que vamos a cobrar va a ser la mitad o menos de la mitad en su valor real. Entonces, todas estas cosas, escucho a algunos diciendo que la fábrica, esto, la fábrica, lo otro. Yo he conocido dueños de fábrica que vaciaron la fábrica y se fueron, contentos y felices, como el caso de Cerveni, hace muchos años atrás, en la década del 90, fue 80, 90. Vaciaron la fábrica, se llevaron los bolsillos y se dispararon. Y quedó el nombre de Cerveni nomás. Y muchos otros que se jodieron a la gente y que hoy aparecen como libertarios y tienen una pequeña producción, una pyme, y jodieron a todos sus trabajadores. Lo dejaron en pampa y la vía. Entonces, si vamos a hablar de pecados y pecadores, yo tengo mis errores, lo reconozco. Pero le voy a repetir, en la lucha los municipales estamos unidos. Entonces, digamos que a veces no es que te afloja, te hace pensar alguna serie de situaciones que se dan, en lo cual te dice, te voy a tirar la basura a tu casa, que esto, que lo otro. El esposo de una jubilada municipal dice esto. Y después dice, hay que privatizar todo. Ese tipo vivió gracias al Estado Nacional de la época de Kirchner, ya lo dije la semana pasada, y también vivió de su sueldo, buen sueldo que tenía su esposa en la municipalidad, y que, digamos, la sección donde trabajaba ella, que era la guardería municipal, la defendió este sindicato, porque en algún momento hubo gobiernos que la querían cerrar. Entonces estos personajes que hablan en mal del sindicato, en mal del trabajador o trabajadora municipal, en forma personal, y a mí no me preocupa tanto eso, en forma personal hablan mal de mí, tendría que mirarse, como se dice, darse vuelta un poquito para atrás y sigan a veces, digamos, el trasero, para no decir otra palabra. Porque lo tienen bastante sucio, históricamente lo tuvieron sucio, muchos de ellos. ¿Qué opinan? Hay ciertos personajes que son de menor valía, que se dispararon de Galvez, que están en San Martín de la Escoba porque fueron perseguidos por la policía, y hablan. O bien, qué sé yo, gente que, por ejemplo, una persona que la conocemos, que habla, digamos, con todo su derecho, habla más de fisores, pero nos mete en la bolsa a nosotros, por el solo hecho que no consiguió trabajo para su hijo. Entonces, esta situación hay una serie de ingredientes. Y después tengo a mi vieja amiga que de la infancia, a mi amiga Patricia, que opina de todo. Falta que opine del cohete a la luna, que ya, viste, opina de todo. Y nos pega, y nos pega, y nos pega. Patricia, acuérdate de dónde venimos, qué es lo que éramos nosotros. No podés, digamos, yo no tengo la culpa si, digamos, la situación que se dio a nivel laboral en tu familia, de pedir un gremio que lo peleara por sus derechos de, en su momento de tu esposo. Todas esas cosas, a veces, en el caso de Patricia me duele mucho. Porque la conozco como si era una buena persona, pero a veces, viste, escribir y largar la lengua es más fácil que, digamos, plantearse algunas cosas que son las realidades. No es la realidad mía, es la realidad en general. Como decía alguien en esta radio, si empiezan a cobrar por lo que dicen, más de uno va a terminar mudo. Pero bueno, es la realidad que nos toca vivir a los trabajadores municipales y fundamentalmente a los sectores de esta sociedad que pertenecemos a la parte pública. Este gobierno está marcando situación a nivel nacional. Muchos intendentes y presidentes comunales se creen que son Milei, o quieren intentar ser Milei, o algunas funcionarias quieren ser Milei. Entonces, empecemos a ver quiénes somos y dónde estamos parados. Nosotros en la conferencia de prensa anunciamos algo concreto. De 14 funcionarios que tenían fisores, pasaron a 25. Fue aprobada una ordenanza donde un voto, digamos, con 3 votos a favor y 3 en contra. Los 2 del sector del peronismo, más el voto de el concejal Gabriel Cantero, que pertenece al radicalismo. Un hombre elegido por el senador Diana, que votó en contra. Consciente de que eso no se puede hacer porque, no, digamos, si no tenemos plata para pagar a los trabajadores, ¿cómo vamos a poner 11 funcionarios más, con sueldos que superan el millón de pesos? Entonces, esos 11 funcionarios, más los anteriores, 25 en total, va en una sumatoria de 22 millones de pesos que el erario municipal que usted va a tener que pagar. 22 millones de pesos en negro, directamente, en bruto no, porque faltan las cargas sociales que se van a 35, 40 millones de pesos. Entonces, cuando nosotros hablamos, y como decía que también acá, hablamos con los papeles en la mano. Nosotros denunciamos esto, que parece que la gente no lo quiere tener en cuenta, se enceguece en contra de los municipales y no ve que, por ejemplo, de 14 funcionarios pasan a 25, con los sueldos que tienen. Entonces, esa realidad que no la ven, digamos, toma una determinación, digamos, en contra del trabajador y la trabajadora municipal. Nosotros nos resguardamos en el derecho del trabajador, la trabajadora, vamos a luchar por eso. Nos resguardamos en el hecho de la unidad que tenemos y fundamentalmente más allá que a más de uno de los compañeros municipales o compañeras no le gusta mi cara, yo sé que cuando estamos en la lucha estamos todos juntos. Vuelvo a repetir, yo quiero fundamentalmente dejar bien planteado el tema del sindicato en sí. El sindicato lo somos todos los municipales, no soy yo, ni la comisión directiva, son todos los municipales de Gálvez. Que va a seguir luchando por sus derechos, va a seguir luchando por, digamos, por su conquista y también va a seguir luchando por asegurar el buen sistema de lo que significa el servicio para la comunidad de Gálvez. Cuando nos dejen trabajar, y cuando nos tienen que dejar, nos van a dejar trabajar, cuando nos paguen los sueldos al día, cuando tenemos que estar corriendo para ver cómo cubrimos la situación de las necesidades que tiene cada uno. Que podrán decir, bueno, tenés necesidad. Y si yo tengo un sueldo bastante importante en relación a un concurso que gané en algún momento, un cargo. Pero hay compañeros que recién se inician las categorías bajas, que cobraron únicamente el 30%, que cuando se fue Fisores, se escapó Fisores y lo dejó colgado a todos con el 30%. Esos compañeros le retuvieron toda la plata en el banco. Y tal vez, capaz que ya han pasado los días, pues ya estamos 18, 20, empieza otro descuento de cuotas del banco. Y cuando quieran cobrar un porcentaje, si acordamos algo con el intendente de Buzo, también se lo va a comer el banco. Entonces, esa gente no tiene una moneda en el bolsillo. Posiblemente algunos se ponen contentos, porque desgraciadamente esta sociedad es muy mediocre. Y yo soy parte de esa mediocridad también. No voy a decir que yo soy iluminado y los otros son mediocres. Somos parte de la mediocridad. Esta sociedad es muy mediocre. Entonces se ponen contentos como la vieja usanza piemontesa, cuando al otro le va mal. Ahí se pone contento. Y bueno, esa es la peste que nos entró, y realmente lo que significa en un pueblo, porque somos un pueblo, somos una ciudad, somos un pueblo más, en los cuales, no digo despreciativamente, lo digo porque pensamos como pueblo, no como ciudad. Entonces, cuando pasan estas cosas, nosotros tratamos de que, fundamentalmente, mantener la unidad en lo que significa todas estas confrontaciones, en los cuales nos quieren hacer pelear pobres contra pobres. Esa es un poco la metodología que usaron muchos políticos, y ojalá que no sea este gobierno que use la misma metodología. Vamos a la conferencia de prensa, con esto nos despedimos hasta mañana, porque no hubiera asamblea, a la asamblea que se hacemos ahora, 18 horas, en el predio de la Mutram. Gracias a todos y a todos. La conferencia de prensa de esta mañana en el sindicato. Este conflicto, en lo que se originó fundamentalmente por la falta de pago de los abedos y coronel y dejar pago en el resto. A partir de ahí, ustedes saben, se hizo medida de fuerza. Y este fin de semana, el día viernes concretamente, en la reunión que tuvimos con los funcionarios del municipio local, había un compromiso de parte de ellos, en más allá que se lo recibimos con la medida de fuerza, de pagar el 50% de los haberes. Después, por comunicado, ellos informaron a la gente que era el 40%. Y nos encontramos el viernes a la tarde, sábado a la mañana, que había un peso depositado. Era una preocupación para nosotros, que nosotros hemos cobrado los sueldos que corresponden a noviembre, y ya estamos hoy 18 con el vencimiento de aguinaldo. Y por otro lado, sí nos preocupa lo que está ocurriendo fundamentalmente a nivel político, en los cuales han llevado la cantidad de funcionarios de 14 a 25, rescatamos la primera intendente que fue elegido por el pueblo, pero hablamos de 4 secretarías, una asesoría privada, que cobra más de 1 millón de pesos de sueldo, hablamos de 9 subsecretarías y hablamos de 10 direcciones. Eso significa un incremento para las arcas municipales que sumaría 21.479.222,54 centavos. Eso es sueldo neto. Sueldo neto no tiene ni siquiera el hecho de decirnos, llamarnos, a ver cómo seguimos. Fuimos el viernes, hoy no recibimos ningún llamado y estamos esperando qué es lo que pasa mañana. Mañana iremos nuevamente a la municipalidad. Hoy por las condiciones del tiempo estamos de paro dentro del lugar de trabajo y veremos cómo sigue la situación. No hay posibilidad hasta el momento de un acercamiento. Departamento de nosotros respecto al diálogo, depende de ellos. En vez de agarrar y tratar de dialogar con nosotros, vemos que han tomado actitudes así un poco mostrarse en la calle, sacándose fotos, cortando una ramita, estas cosas que realmente digamos así. Estamos dispuestos a trabajar, queremos cobrar los haberes y también en la promesa de que para el viernes pagaría el aguinaldo. Ojalá se dé y fundamentalmente estamos dispuestos a la población para poder cumplir la función de trabajadores municipales y de servidores públicos. ¿A veces posibilidades de cancelación, de adelanto, de adelanto descubierto, de esto se habló en su momento? Bueno, el tema del descubierto se habló. Ellos lo que dicen que no quieren sacar descubierto, que el intendente de la gestión anterior pagó mucho de interés por los descubiertos que estuvo utilizando. Entonces ellos lo que pretenden es que venga la plata de la provincia y en base a lo que llegue, al monto que llegue, sacar la diferencia en descubierto. Lo que pasa es que acá hay una realidad, acá ellos van de esta manera, van a estar en paro todos los meses, esto es así, porque no hay forma de cubrir los sueldos con recursos propios. No, es imposible porque la municipalidad tiene que funcionar. El combustible aumentó, los lubricantes aumentaron, los insumos para la parte administrativa aumentó. No hay forma de no usarlo descubierto. Los que hoy están al frente del municipio estuvieron en el consejo y ellos saben perfectamente cómo se venía manejando el intendente anterior. Hace un año y medio que Fisore venía utilizando descubiertos, de junio del año pasado que venía utilizando descubiertos. Entonces, no hay forma de pagar los sueldos si no es con descubierto. Es imposible. Y si ellos van a esperar a que la provincia le mande plata, ¿cuánto le puede mandar a la provincia? ¿Una vez, un mes, 2 meses? ¿Y después qué van a hacer? No es así. La única forma que tenían, esto es una cadena, lamentablemente así es una cadena y había que utilizar descubierto para poder cubrir los sueldos. Cuando el sindicato lo llamó Mariano Buzo, siendo un licenciado en comunicación, mintiéndole a la gente, a la población, eso da a entender que realmente nos quiere enfrentar con la población. Porque el viernes salió en un comunicado de prensa diciendo que el sindicato obligó o dio a entender que obligó a los empleados a iniciar el paro. Cuando nosotros, o el intendente, el ejecutivo, nos da la propuesta, nos manifiesta la propuesta que ellos tenían, las entidades gremiales bajaron a la administración, se lo plantearon a la asamblea de la gente, la totalidad de la gente dijo que no, que paraba. En ningún momento nadie levantó la mano o dijo, no, yo no estoy de acuerdo. Todos los empleados estuvieron de acuerdo en parar, todos querían parar. Incluso el miércoles pasado, estando de paro, porque trabajábamos 2 horas y media, de acuerdo a lo que nos habían pagado, que era el 30%. Hubo una emergencia hídrica y se levantó la medida de fuerza. Automáticamente nosotros dejamos de lado la medida de fuerza para atender a la población. Entonces, que no nos quiera hacer pelear o poner en contra a la población. Si va a decir la verdad... Lo preocupante es eso, que no nos pagan los sueldos a nosotros y tratan fundamentalmente de meter 25 funcionarios. Ese es el tema, esa es la situación. Fundamentalmente lo que hace en realidad es que vivimos hoy los trabajadores y trabajadores municipales. Y como decía Carlos, concretamente nos tratan de enfrentar a la población. Yo quiero agregar algo con respecto... se suscitó un inconveniente en acciones legales porque se hicieron capturas de pantalla. Se va a iniciar acciones legales para proteger la integridad del compañero, de su familia y obviamente de su propiedad. Eso queríamos dejarlo aclarado también, que las entidades gremiales... Es así, por eso nos solidarizamos con él y al mismo tiempo sentimos que nos puede pasar a cualquiera de todos nosotros. Con respecto al...